Sí, señor, lo has adivinado aquí. Radio Topo 101.8, el vinilo perdido dando la brasa. Buenas tardes. Y aquí estamos, como todos los viernes, de 7 a 8 de la tarde, puntualmente, o algo así. O algo así. Vamos allá. Así que, baby, please don't go, porque no vas a volver a escuchar este programa hasta Dios sabe cuándo. Si disfrutas con la sintonía, imagina después. Y al que adivine cuál es la de quién es esta versión del Baby Please Don't Go, le dedicaremos una canción a escoger por él mismo. Quería que ibas a decir que le pagabas algo. Hasta ahí podemos llegar. Y vamos a dar una pista y todo. No es Ted Nugent. Bueno, compañero del metal. Aquí estamos, bueno, otra tarde más. De transportes. ¿Qué me dices? Oficios varios. Oficios varios. No, no. En fin, bueno. ¿Hoy qué tenemos? ¿Con qué nos vas a deleitar? Porque no voy a ser yo. Vas a ser tú y lo sabes. Bueno, hoy vamos a hacer un programilla sobre los Fillmore, ¿vale? Conciertos en la sala Fillmore. Míticos. Sí, míticos, que hemos dicho alguna vez que todo lo que suena, que tiene la palabra Fillmore, escúchalo. Sí. Pues hemos traído pues conciertos del año 68 y 69. Grupillos. Ahí es nada. Sí, por acotar un poco, ¿no? Así que, bueno, Bill Graham Presents. ¿A quién? Pues empieza. ¿Empezamos por el primero? Sí. Al Cooper y Mike Bloomfield. ¿En qué año? Sí, esto fue en el 68, el 13 de diciembre, en el Fillmore East, porque había dos: East. El East, este, y el West. El oeste. Decir, el de San Francisco, que fue el primero y original. Eso es. Y vamos a escuchar un par de cancioncillas. Sí, la primera. Bueno, One White Out. Una sola dirección o dirección única. Dirección única, sí. Venga, métela. Vamos allá. Thank you. Este tema de Al Kooper y Mike Bloomfield, que estábamos hablando que han hecho, tienen discos juntos y esta gente tocó juntos y colaboraron muchas veces. Este Bloomfield, un guitarrista espectacular, y también ha estado en los Fillmore más de una vez, que luego me parece que ponemos algún tema más. Bueno, ¿qué? ¿Pasamos a otro grupo? A los, pasamos a otro grupo. Sí, a los Ten Years After. Ten Years After, por año, ejemplo. Año 68, me parece que también. Sí, el 28 de junio. El 28 de junio, en el Fillmore West. En el Fillmore West, en el otro lado. En el oeste. Tenían menos que ir en avión para llegar desde Inglaterra a Nueva York que no a San Francisco. Bueno, ni para ti ni para mí, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo voy, pero sí. Aquí que me viene más cerca. Bueno, he pillado una canción... Spider in my web, araña en mi red, ¿no? O en mi telaraña. En mi red, sí. Vale. En lo que quieras. Ponlo a ver, ¿cómo suena? Póngolo. Thank you. Pass on. grupazo los Ten Years After. Sí, señor, no aplaudimos porque tenemos las manos delicadas. Que vale, si no... Que si no, de que... y ocupadas. A ver, una maravilla. 9 minutacos de canción, la tengo que meter, sí, porque es que no tenía ninguna corta. Y aunque hubieran estado media hora más, hubiera seguido ahí disfrutando ya, pero de... bueno, por meter diferentes historias, ¿no? Registros, ¿no? Claro, ¿no? Con dos canciones. No hemos metido la de 18 pero, minutos. Pero, vamos, ver a, oír al Alvin Lee es una delicia siempre. Sí, sí. Correcto. Siguiente grupo. Siguiente grupo. ¿Nos vamos hasta quién? Hasta los Who's. Los Who's. El 6 de abril del 68 en el Fillmore East. Esto sí que se pegaron el ejército en avión. Probablemente porque estarían de gira por Estados Unidos y les cogería, les caería al lado. Van sobrados. He medido del concierto que hicieron ahí en directo, pues, alguna canción. El 6 de abril del 68. Venga, vamos a escuchar la primera. Summertime Blues. Summertime Blues. Summertime blues. Bueno, y después de esta cancioncita de los Who y antes de la siguiente canción de los Who, vamos a un poquito de vida. El Fillmore nace en a finales del 65 y se llamó The Fillmore Auditorium. Y estuvo hasta el 68, que empezó a llamarse, se dividió en dos, Fillmore East y Fillmore West, uno en Nueva York y otro en San Francisco. Hasta el 71, que se acaban, y luego tuvo un reflorecimiento, creo que fue en los 80, donde hicieron unos cuantos conciertos y fin. Que la curiosidad de esta gente del Fillmore es que fue una idea del señor Bill Graham, de ahí lo del Billy Graham Presents, que lo que hacía este señor era montó una sala de conciertos en plan burro, con que había mogollón de gente, y empezó a llevar a lo mejorcito que había según su gusto musical, y tenía un gusto exquisito, y ahí ha llevado de todo, desde soul, jazz, rock, psicodelia, lo que hiciera falta. O sea, es decir, ahí ha tocado hasta el gato, siempre y cuando fuera de lo bueno, y encima en sus mejores épocas. Con lo cual podéis encontrar desde Aretha Franklin hasta Louis Armstrong, pasando por Pink Floyd, o sea, de toda la gente que en esos años, hasta el 71, estuvieron ahí haciendo en la cresta de la ola, ahí están en los Fillmore. Y encima unos conciertazos de la leche. O sea, por eso todos los discos grabados en Fillmore. Hendrix, Janis, Kiko Veneno. Kiko Veneno, no, todavía no sabía cantar. Ahora tampoco, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues. Ahí sí que lo ha hecho. Y la Janis, por cierto, estuvo muy poquito, igual que los Doors. Y los Doors y la Janis fueron de los que menos tocaron en el Fillmore, porque se tenían una manía tremenda con el Bill Graham este, y no se aguantaban, entonces no iban. En cambio, los Jefferson sí que se iban muy bien con él, y los Grateful Dead. Y los Grateful Dead, y sí. Por eso hay mogollón de conciertos de ellos dos en los Fillmore. Los Allman también me parece que tienen varios. También estaban bastante, en cambio los Quicksilver menos. En fin, luego aparte de meter a la gente buena, luego tenía sus manías y sus menos manías. Si tú eres colega, tocas el doble. A ti no me caes bien, pues tocas la mitad. Como tiene que ser, Bueno, esto es así. Yo a mí los Doors, la Janis y todos estos, pues me gustan muchísimo más, que a lo mejor que los Grateful Dead, pero bueno, todos me gustan los Grateful Dead. Todos tienen su punto, correcto. Los conciertos son buenos todos. Sí, no, los conciertos que son buenos. Que podría haber más, bien, pero los que hay no desmerece ninguno. Y bueno, lo que iba a decir, la genialidad de este hombre fue que no había ninguna sala de ese tipo. Había bares donde se hacían mini conciertos y poco más. Y este señor fue el que empezó a montar movidones con mogollón de gente en un solo sitio para escuchar música. 2,000 y pico personas. Sí. 2,000 y pico, ¿no? He leído por ahí. Sí. Los primeros conciertos, además, repartían sustancias psicotrópicas gratuitamente y se ponían allí y, bueno, en fin. Y empezaban a tocar y hasta que el concierto acababa. O sea, es decir, aquello podía ser desde 2 horas hasta 6. O sea, cosas increíbles. También tenían sesión de tarde y sesión de noche y al final tocaban tarde y noche, y viernes, sábado y domingo, y a veces hasta el miércoles. Sí, sesiones de varios días y por ahí. Sí, hicieron un montón de cosas. En fin, a partir de ahí empezaron a salir el resto de salas de conciertos que van para otro día. Bueno, vamos allá, pues, con los Who. Canción. Venga, sí. Vamos a meter otra de los Who. My Way. My Way. Y no la de Six Beatles, no es la de eso. Los Who. Be done all. Can you hear what I say? How an easy going Final abrupto. Eso es. Aquí todavía no ha roto la guitarra. Qué sonido más. El Pete Townshend. ¿Qué nos contabas? Sí. El mito de la guitarra. La rompió la primera vez porque tocaba en un garito de mala muerte que tenía el techo muy bajo. La tiró al aire y la estampó contra el techo. Entonces ya de la mala hostia que cogió de que había pasado eso, la rompió contra el suelo y ya... Pero José pensó que había hecho algo fuera de sitio. Claro. Sí, sí. Bueno, y al final del concierto, pues el siguiente concierto ya les pedían que rompieran la guitarra, ¿no? Porque ellos van allí a lo que van. Y luego a la salida pueden adquirir los trozos a un precio módico. Pues mira, eso no ha pasado mucho, pero sí. Eso sí, es curioso porque al final se puso de moda que rompieran los instrumentos, excepto el bajo. El Entwistle este jamás ha roto uno de sus instrumentos, de hecho los tiene guardados todos. Los otros se compraban instrumento nuevo y yo también. Las flautas traveseras, esas no se rompen tampoco. Tiene como 50 o 60 bajos en casa de las giras, mientras que los otros no han conservado ni una puta guitarra. Mala suerte. Oye, my way, esta canción es la de siempre, ¿no? No, es la de siempre. Es otra canción. ¿Tendría algún tipo de derecho no poder editar a nadie con el mismo nombre? A ver, es como decir, es que he compuesto una canción que se llama Mi Amor, que me has plagiado, que la mía también se llama así. Que se llama Amor Mío, ¿no? Es que con eso, con los títulos no puedes decirlo. Otra cosa serían los acordes, etcétera, etcétera. Bueno, que nos estamos rayando. Vamos a poner siguiente tema. A Grateful Dead. Grateful Dead, la muerte dulce. ¿Cuándo tocaron estos, Willy? Los Grateful Dead. Grateful Dead, año 1969. 2 de noviembre del 69. 2 de noviembre del 69, en Fillmore East, perdón. San Francisco, la costa del Pacífico. ¿Y qué quieres saber más? Nada. ¿Qué canción nos vas a poner? ¿Qué canción te voy a poner? Pues eso ya no lo sé. ¿Qué te parece? The Other One. La otra, ¿no? La otra. Venga. The Other One. La otra. Venga, pues la otra. Venga. Vamos allá. Thank you. Bueno, que se nos va, que se nos van. Otra canción de los... No se nos iba, no. Tú sí que te vas. Voy y me... Sí, vamos a seguir, ¿no? Con los Grateful Dead. Vamos a rematar. Vamos a poner otra canción... ¿Qué? ¿Del mismo concierto, por ejemplo? Sí, sí, del mismo concierto. ¿Y la canción, cómo quieres que se llame, por ejemplo? No, si vuelves a donde estabas... Si vuelvo a donde estaba, ahí para... Ahí te lo voy a decir, I'm the King Bee. Yo soy el rey abeja, ¿no? No sé, algo así. Sí. No la abeja reina, sino el abejo rey. Bueno, cuidadín. Por cierto, la canción es espectacular, ¿eh? La canción de King Bee. Cada vez que la veáis, la toque quien la toque, porque la toca mucha gente que se ha atrevido con ella. Algunos no deberían, pero sí. Es espectacular. Ya verás, la canción está cojonuda. Vamos ya, de King Bee por los Grateful Dead. Darling, I just want you to be mine. some honey that the world Bueno, pues ahí los teníamos a los Grateful Dead con a King B. Y una de las cosas que hay que decir también de los Fillmore es que son de los primeros sitios que empezaron a montar espectáculo con luces de colores, con todo eso que veis en las películas de circulitos de colores que van por ahí por la pared y sobre la gente y demás. Todo eso lo empezaron a hacer en los Fillmore, ¿no? Además del grupo, contrataban a alguien que montaba un espectáculo de colores metiendo sonido y de iluminación. Sí, de iluminación, pero de todo el ambiente. O sea, si no iluminaban, como era lo tradicional, al grupo que tocaba, sino que iluminaban todo el espacio, la gente y demás. Entonces, aquello era espectacular y fue la primera vez que se hizo. Y luego ya lo copiaron los londinenses. Y hay un concierto de los Pink Floyd en Londres con este tipo de cosas de cuando empezaban. Espectacular. O sea, que estos se esmeraban más en la iluminación que en el sonido, ¿eh? Porque, joder, hay cada bueno, emoción. La luz se ve, pero el sonido llega un momento que en el estado en que iba la mayor parte del personal, que nosotros daba lo mismo, ¿no? Nosotros los sordos nos da igual, ¿no? Pero claro, yo lo digo por los oyentes y tal. Bueno, sí. Bueno, pues cambiamos de grupo y nos vamos a... Ahora Mike Bloomfield. Mike Bloomfield. En solitario. Año 68... No, 69. El 2 de febrero del 69. Eso, justo. Y bien, hemos pillado un par de cancioncillas. Este tío es un crack, un pedazo de guitarrista. Es un crack. Bueno, era un crack. Algún día tenemos que retomar la serie de guitarristas de segunda fila. Porque... Este Bloomfield era un primerísima espada, lo que pasa que sí, tenía un vicio. A nivel de conocimiento, poco. Bueno, la gente lo conoce poco, pero... Sí, buenísimo. Lo que pasa que mucho vicio, una vida muy alocada y esa, lo de siempre. Sí, vamos allá. Venga, Killing My Love. You're killing my love in every way, and if you succeed, oh, it's gonna haunt you till you die a day. A lover is a person who knows how to give in the things I give you, baby. Well, I'll never see again. You're killing my love. Lord, take it away. And if you succeed, oh, it's gonna haunt you till you die a day. What you're doing is murder in the first degree. You don't dig your own cell, why take it out on me? You're killing my love. Lord, let me wait. And if you succeed, Lord, we'll be right back. You'll get what you deserve, baby. Later on down the line, you're killing my love. You succeed, Lord, it's gonna haunt you till you die in there. Oh, every time I ask your son and you tell me a lie, baby, you're killing my love. Se ha lucido, sí, Bloomfield. Correcto. Como tenía que hacer, ¿eh? Corto se nos ha hecho. Sí. Bueno, con esto yo creo que ya podemos ir despidiendo. Hasta, ¿eh? Sí, señor. Y meteremos otro tema para acabar y dejar paso a nuestros amigos, los agobiados. No, sí, los hijos del agobio. Hijos del agobio. Bueno, pues, los hijos del agobio no tienen por qué estar agobiados. Pero no es verdad. Aunque ha sido así. Se infiere, pero. Sí. Programazo que tienen. Muy bien. ¿Cuándo volvemos, pues? ¿Cuándo dices que volvemos? Volveremos la semana que viene, de 7 a 8 de la tarde, aquí en Radio Topo 101.8. Todos los viernes de 7 a 8, Carlos. Sí, y a todas horas en radiotopo.org. Podéis. ¿En qué franja horario estamos? ¿Perdón? ¿En qué franja horario nos movemos? Yo diría que de 7 a 8 de la tarde los viernes, pero no me hagas mucho caso porque últimamente los relojes se descompensan. En un sábado son 6 horas menos, ¿no? Pues no lo sé. Como cada país tiene la hora que le sale a los cojones, no. Esto no está unificado ni está nada. Bueno, las 19 horas, GMT más 2, ¿vale? GMT más 2. Hostia, no más una, que lo van a. No lo sé. Ah, no, estamos en más una, más pasada, más 2. No lo sé, Carlos. Tampoco sabe nadie si nos van a cambiar la hora. El Greenwich Meridian Time más 2 horas. A ver, si me preguntas si tengo sed, te puedo decir que sí. Pues otra cerveza. Bueno, pues eso. Como se nos ha hecho corto la otra canción, nos vamos con unas 7-9 minutacos de May Gronfield, It's About Time, con el que vamos a despedir hasta que entren nuestros compañeros aquí en Radio Topo 101.8. Adiós. Buen fin de semana. Salud y acierto. Venga, salud. I'm would hurt my soul. Well, you let that woman make a fool of you.